de la manera formal, porque yo en Sinaloa hasta fui. Porque Sinaloa, yo no tengo incidencia aquí. Okay. Mi incidencia es este espacio. Okay. Esto es lo que yo puedo hacer, eso es lo que te estoy ofreciendo aquí. Roberto, creo que es importante que a la brevedad puedas iniciar tus estudios. O sea, yo sé que a lo mejor eso te hace que te estreses más. No, es como parte del, del acuerdo que yo puedo llegar contigo. En la medida de lo posible tú puedas entregar el primer comprobante de estudios al licenciado Jorge, que yo quisiera que él fuera el que te lo pueda recibir, ¿sí? Para que tú no sientas que Félix o Frania o alguien más te está jugando mal. El compromiso que yo puedo extender aquí es eso, ¿no? Que ellos tengan información clara de que tú en este momento, hasta la conclusión de los 3 meses, tengas la posibilidad de estar aquí estudiando. Ya el licenciado Jorge habló de lo del que puedes tener ahí un almuerzo para poder llevarte. Y con el compromiso que cuando concluya el periodo de Caniche, podamos canalizarte a otro albergue para que tú puedas seguir con tus estudios, bajo este mismo esquema. Eso es lo que yo sí puedo ofrecer en términos institucionales. No puedo hacer otra cosa, ¿no? Y con todas las opiniones que tú tienes acerca de los compañeros que aquí laboran, el camino es la contraloría. No creo que haya otra discusión más allá. Yo te pediría que confiaras, pero eso también depende de ti. Sí. Las contralorías sirven para eso. Y te lo vuelvo a decir, necesitas pruebas concretas. Para cualquier cosa. Sí, es muy concreto todo. Pruebas concretas, ¿no? Todo lo que lo que yo alcancé a escuchar eran insultos. Eran insultos. Y que puedes decir, bueno, si es verdad, tú te sientes muy frustrado, te sientes muy enojado, te sientes muy así, pero pues no dice nada, ¿no? Dice una persona que está molesta. De todas formas, cuando tú las presentes, ellos van a dictaminar si son o no. O califican, no califican. Sí. Ya no me corresponde a mí. Sí. Yo te estoy diciendo lo que escuché. No confío en el proceso este, no porque no confío en la Contraloría, sino porque no confío en ustedes por la forma de hacer las cosas tan oscura. Con esa forma que se presta a todo tipo de corrupción. ¿Pero cuál es corrupción? O sea, me estás diciendo corrupto. No, y me estás diciendo que actúo oscuro. Yo te he visto 2 veces en mi vida. Y yo, me estás diciendo corrupto. Pero yo estoy viendo aquí. Dime el acto de corrupción que yo tengo. Estoy mencionando cosas. Roberto, dímelo. No, es que son muchas cosas. Una de las cosas más evidentes es que estoy presentando pruebas de las conversaciones o discusiones que tuve con lo que estás presentando es tu opinión, porque el que hablas eres tú. No, es una conversación. Ellas también hablamos los dos. Y es obvio ahí que ellas están diciendo cosas que son muy deshonestas, que me están tratando con mucha inequidad y con mucha discriminación. Para hacer eso necesitarías tener otro punto de referencia, que otra persona, fíjate cómo tratan a este y cómo me tratan a mí. Eso sería como abonar a una prueba, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea verdad. Lo que te estoy diciendo es que necesitas pruebas. Que no basta con que yo diga tantas cosas de fulanito, sino tengo que sustentarlo. Y que insultarlo no significa que eso sea una prueba. Ya, es que tengo la prueba de eso, pero las mismas conversaciones o discusiones que tuve con ellas constituyen la prueba por lo que ellas están reconociendo. Ellas simplemente están tratando de esquivar hablar del tema de la desigualdad que hay y de la discriminación. Cada vez que les menciono el tema, me dicen que no menciono a las otras personas, que porque esas son otras personas. Entonces con eso están demostrando que ellas ni siquiera quieren hablar de un tema que es tan importante como la no discriminación. No les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque están ocultando algo. Okay.